Muy bien, vamos directamente a nuestro estudio a ver en qué capítulo estamos. Todo el mundo sabe de Job, capítulo 22. Yo subtitulo la primera parte, se está confesando Elifaz. Es Elifaz el que habla acá. Ahora recuerden este caballero. Elifaz, en primer lugar, es el primero que habló. En segundo lugar, nos da el secreto de dónde le vino la inspiración. En tercer lugar, él era mayor, es claro que era mayor de todos los otros, porque le dice a Job en una de esas que él es mayor que el papá de Job, así que debía ser bastante viejito, pero tenía mucha experiencia y todo eso. Y esta es la última plática de él, ya él no habla más. Así que vamos a leer los versículos 1 hasta el 11. Dice: respondió Elifaz temanita y dijo, estamos en Job capítulo 22, dice así: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento al Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande. Note bien que lo anterior él hace en forma interrogativa, pero ahora ya directamente le apunta a él. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Bueno, si ya era desnudo, ¿de qué despojó? Ya no había nada. Pero bueno, es una forma de decir: no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Esto es todo lo que aparece en los versículos 1 al 11 del libro de Job, capítulo 22. En estos versículos, Elifaz habla de que definitivamente no es Job. Él sabía quién era Job. Él está hablando de alguien, pero al buen entendedor, pocas palabras, eran indirectas a Job. Pero la impresión que uno tiene al leer tan graves acusaciones, son muy graves, no puede menos que pensar que Elifaz habla de alguien a quien conocía mucho mejor que a Job. ¿Y a quién él conocía mejor que a Job? A Elifaz, a sí mismo. Él está realmente haciendo una especie de autoconfesión de su propia persona, pero no tiene valor para decir yo soy eso. Entonces, naturalmente, habla en una forma indirecta, retórica, para que el entendido entienda. Entonces, está tratando de proyectar la persona de Job, que Job es ese malo que hizo todo lo que él dice aquí. Por ejemplo, él dice que Dios no aprovecha, no gana nada con castigar a alguien, etc. Notemos lo que Elifaz dice, así en líneas generales. Primero, por supuesto, como digo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, ¿qué gana Dios con el hombre? Bueno, el hombre es un rebelde y se acabó. Tuvo Dios que enviar a su unigénito hijo para que diera su vida por el hombre. Ahora, esto es bueno para nosotros cuando cantamos Algunos cantan y dicen, Dios necesita de tus pies, Dios necesita de tus labios, Dios necesita de tu juventud, entrega de tu juventud a Él. Dios necesita de tus fuerzas, tus conocimientos, tu preparación académica. Todo está bien, menos una palabra hay que quitarla, necesita, Dios no necesita. Dios no necesita de nosotros. Quien necesita de nosotros será nuestro semejante, pero no Dios. Dios, si Él quiere salvar al hombre, Él lo va a salvar sin que nadie haga nada. Y no importa cuán corrompida sea la iglesia y cuánto se aleje de Dios, Dios cumplirá todo lo que Él dijo que sucederá. Tal vez necesita, algunos dicen necesitan, por ejemplo, tu esposa necesita de ti, tus hijos necesitan de ti, tus hermanos necesitan de ti. Está bien, ellos tienen limitaciones y necesitan. Pero Dios es ilimitado. Y si Él invita, llama al hombre a que se consagre a Él, no es porque lo necesita. El hombre necesita estar ocupado. El hombre necesita ganar lo que Dios tiene preparado para él, que son... Bueno, es el galardón o recompensa que le tiene preparada. Ni sabemos qué es, porque es algo seguramente que escapa a nuestro conocimiento. Pero Dios quiere que nosotros ganemos eso. No el cielo. El cielo Él nos lo ganó. Hay un himno que canta. Te necesito ya. Es muy lindo ese himno, en cualquier idioma, yo por lo menos lo conozco en tres idiomas y me doy cuenta que suena muy bien y la letra está muy bien adaptada. Ahora, claro, necesitan de nosotros los pecadores no salvos, también es cierto, pero Dios puede salvarlos sin nuestra intervención. Hay algunos predicadores que suelen excederse un poco y dicen, mire, si usted no habla a tal persona acerca de Cristo, se irá al infierno por causa tuya. Entonces ya la salvación de ese pecador no depende de Dios, depende de mí, porque yo no fui, por eso no se salvó. No, lo que va, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué ocurre si usted no va? Dios va a usar a alguien otro. Ir y hablar a alguien del Evangelio es privilegio nuestro. Miren, muchísimos casos se han dado donde, por ejemplo, alguien... La primera persona que lo visitó fue un testigo de Jehová. Lo peor que podía pasar. ¿Pero qué pasa? Ese testigo de Jehová le visita, le habla, y ahí la persona comienza a leer la Biblia, comienza a investigar y comienza a escuchar otras voces. Y claro, rápidamente se convierte en desertor. No quiero saber nada de eso, pues da cuenta que los que vinieron y le hablaron... le engañaron, pero eso justamente, ese engaño, los indujo a buscar la verdad. Entonces, ¿por qué no fue uno de nosotros a hablarles? Bueno, tal vez demasiado pensamos que Dios no nos necesita, tengan cuidado. Nosotros necesitamos hablar a otros para ganar lo que Él nos tiene preparado. Y saben una cosa más. Yo no he visto nunca a una persona que comparte el Evangelio con otras que ande siempre triste. Y no he visto a una persona feliz, que siendo cristiana, que sea feliz por algún otro lado, que no sea alguien que realmente es activo. Habla con otros de Cristo. Habla a otros. Comparte el Evangelio en su trabajo, en donde fuera. Para ilustrar un poco mejor, y ustedes no tienen este texto, sería bueno que lo anoten por ahí. Primera Pedro 1, 10 y 12. No vamos a leer el 11, solamente 10 y 12 de Primera Pedro 1. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego dice esto el 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas. Es decir, a los profetas se les reveló que ellos no verían la venida del Señor. Otra generación vería. Las cosas que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hay un punto y coma allí. Sigue. cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, esa última parte, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, yo la interpreto que los ángeles solicitan, piden a Dios que Él les permita predicar. Él les permita. ¿Por qué? Primero, porque es una labor tan maravillosa y única al ver que uno le ayuda a alguien para que evite la condenación eterna. Segundo, porque muy probablemente los ángeles saben mucho más de galardones que nosotros. Vaya a saber si el Señor nos está usando ahí para ir preparando a cada uno de los paraguayos también, que son cristianos, miembros de la Iglesia Bíblica Misionera. No sé. Pero fíjense bien en estas palabras después de punto y coma. Cosas en las cuales, ¿de qué cosas está hablando? Bueno, que los profetas ministraban o administraban las cosas que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. El Evangelio, los ángeles van a predicar un día. Ustedes ya saben dónde está eso, ¿no? Ustedes no tienen allá la cita, pero ustedes pueden abrir en el capítulo 14 de Apocalipsis y allí verán un texto bien llamativo. Dice así: la iglesia ya se habrá ido, porque la iglesia es muy caigüe. Sí. Ah, no le gusta la iglesia. Ay, algunos que si trabajan algo, ¿cómo se encuentran? Cualquier persona que comienza a trabajar para el Señor va a encontrar tropiezo, va a encontrar dificultad. Se van a burlar de esa persona y una serie de cosas. Incluso los hermanos, por envidia. Ah, ese, oh, ahí está la predicadora, oh, ahí está el predicador y todo eso. Está bien, si hacen eso es porque usted está haciendo un buen trabajo. Pero vean el versículo 6 y 7, 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchos dicen, bueno, la Biblia dice que cuando sea predicado el Evangelio, en todo el mundo vendrá el fin, pero al paso que vamos nosotros, notamos que nos ganaron lejos aquellos, especialmente los de la mega iglesia y todos los televangelistas llevando cualquier engaño a los cuatro vientos de la tierra. Ellos no tienen problema. Pero este evangelio es el verdadero. El ángel va a predicar y va a predicar, dice, a los moradores de la tierra, el evangelio eterno, el que predicamos nosotros. Y invitará a la gente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando la Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo, no dice que nosotros lo vamos a lograr. Eso será hecho, eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Pedro dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el mismo capítulo 14, versículos 8 y 9, estos dos versículos hablan de otros ángeles, dos ángeles. Uno tiene un mensaje, otro mensaje. Pero el primer ángel mensajero predica el mismo evangelio que nosotros negligimos. Bueno, si usted no entiende la palabra, vaya al diccionario un día de esos. Elifaz entendía muy bien esto. Y claro, él sabía quién era y sabía que no podía compararse desde luego con Job. Él parece decir: ¿te das cuenta, Job, que tratando tú de ocultar tu proceder, de despojar a otros, haciendo públicamente tantas buenas obras, no te resultó porque la mano de Dios te castigó, cobrándote así todas tus injusticias, tus cuentas? Todo el texto que nosotros leímos, versículos 1 al 11, es muy interesante. Ahora, yo tengo la impresión que era él mismo, Elifaz, quien ocultaba su propia doble naturaleza. Elifaz, mayor, probablemente uno de los muy respetados en la Corte Suprema, en la tierra donde vivían, estaba Job, Bildad, Sofar, ahí estaban por lo menos ellos cuatro. Y yo creo que Elifaz estaba asustado de lo que había pasado con Job. Y pensaba así: si Job, que es una persona intachable, es una persona temerosa de Dios, es un hombre santo, sufrió lo que sufrió, ¿qué no sufriré yo? Pero resulta que Dios no prueba a cualquiera, y él no lo sabía, porque él no tenía la proximidad con Dios, no vivía tan cerca de Dios como vivía Job. Elifaz no podía competir de ninguna manera con Job. Es muy interesante. Luego Elifaz dice que Dios no se alegra porque él sea justificado. Versículo 3. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Versículo 3 del capítulo 22. Sin embargo, Dios lo usó, esto es a Job, para taparle la boca al mismo Satanás. Ustedes seguramente tienen el texto, pero si se lee en forma corrida, Job 1, 6 al 8, y el versículo 21, y luego Job 2, 1 al 10, y 42, 7, nos encontramos en un mapa perfecto de quién era Job, y resulta mucho más claro el asunto. Yo prefiero creer lo que Dios dice de Job, no lo que dice Elifaz, ni Bildad, ni ninguno de los otros. Escuchen lo que dice en el versículo 6 de Job 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto es lo que dice Dios de Job. Y dijo, versículo 21, y dijo, esto es Job, ya después de sufrir toda la pérdida: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese fue el primer gol de Job. Y naturalmente Elifaz con su equipo se daba cuenta, está perdiendo de todo, porque era todo lo que había pasado, que nosotros no leímos, que Job perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo, perdió sus edificios, perdió todo, todo se le cayó de un momento a otro. Y el comentario de Job era: Dios dio y Dios quitó. Job 2, versículos 1 al 10. Sigamos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así que acuérdense que Paraguay no se escapa de él, ¿no? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Acuérdense, el que arruinó a Job fue Dios mismo, aunque usó a Satanás. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Hasta ella estaba sorprendida que su esposo era tan íntegro. Maldice a Dios y muérete. Yo interpreto eso de maldice porque otra versión dice bendice, es todo lo opuesto. Yo creo que lo que hay que interpretar aquí es despídete de Dios. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Flor de título para la Mrs. Job, ¿no? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto fue la primera etapa. Por supuesto, todavía no habla ninguno de los que iban a hablar. Y esto está en Job 2, 1 al 10. Ahora pasamos al 42, 7. 42, 7. Fíjense bien lo que dice aquí, pues bien llamativo. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, el mismo caballero de quien estamos hablando, o cuyo mensaje estudiamos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, allí está Elifaz y Bildad, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Esto es un broche para todo lo que estoy diciendo en cuanto a cómo yo veo la evolución de este libro de Job. Ahora, podríamos hacer esta pregunta. ¿Limitaban los otros dos a Elifaz? O mejor aún, ¿lo imitaban? Bueno, Satanás jamás pensó siquiera que Job permanecería fiel, porque Satanás no tiene los atributos divinos, es decir, Satanás no es omnisciente. Dios sabía que Job no va a ceder. Satanás no sabía. Y Satanás definitivamente dijo, vas a ver lo que va a pasar. Toca su cuerpo. Cualquier cosa dará al hombre. Puede perder los hijos, perder las casas, los bienes, los animales, todo. Pero una vez que tú tocas su cuerpo, y Satanás se cuidó de tocarlo de la manera peor posible, una sarna que cubría su piel, desde los pies hasta la cabeza. Y él llevaba algo así como un pedazo, podría ser como un ladrillo o un pedazo de teja. Y con eso se rascaba por lo horrible que era para él lo que estaba sufriendo. Satanás solamente esperaba el momento que Job va a hacer lo que Mrs. Job le había sugerido. ¡Ah! Despídete de Dios y ya está. Bendice o maldice lo que quieras, pero despídete de él. Olvídalo. Si él te trató así, y termina tu vida, y muérete. Tal vez ella lo dijo, claro, él dice a ella que ella era fatua, tonta, como cualquier otra mujer que habla así, y después le hace una pregunta. ¿Cómo? Entonces, todo lo bueno tenemos que recibir de Dios y decir, gracias, cielito lindo, por darme esto y aquello y lo otro. Y cuando viene un revés, tenemos que rechazarlo. Y después dice, Dios da y Dios quita. Él me dio riqueza, me dio lindos hijos, linda familia, linda esposa, todo lo que se quiera, y abundancia en todo sentido de la palabra, me dio todo esto. Me permite confiar en Él, me dio esa fe que yo puedo seguir resistiendo. Y yo le serví cuando todo andaba viento en popa. Ahora que vino al revés, ¿qué clase de servicio es? Demasiado interesado servirle a Él en esa forma. Y aún a ella le llamó la atención. Tenemos que recordar eso. Si Satanás supiera lo que perdería él en este combate, porque aquí la cosa está entre Dios y Satanás, no es solamente Job y sus... Nada, poco y nada. Dios preparó a Job de tal manera. El hombre pone de su parte también, es cierto. Dios no presiona a nadie para que sufra situaciones de esta magnitud, o aunque fuera algo un poco menos. No está obligado a nadie a sufrir. Pero para Job era un privilegio y Dios le sostenía. No cabe duda que todo el tiempo lo sostuvo, porque ningún hombre podría sufrir lo que él sufrió. Ahora, de ahí en adelante, ahora podemos ver a Elifaz, que le pregunta: ¿castiga Dios al hombre porque éste es piadoso? ¡Ja! ¿Quién no entiende lo que está diciendo? Por lo visto, Elifaz leía muy poco su Biblia, ¿verdad? Si hubiera estado la Biblia completa en los días de Elifaz, yo le diría: hey, escúchame, caballero, ¿por qué no lees en Hebreos 10, 35 al 38? Claro que no estaba todavía eso escrito, pero si hubiera estado, Dios no ha cambiado. Dios siempre era así como dice en Hebreos. Leo ahora: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto en Hebreos 10, 35 al 38. Y tampoco conocía Hebreos 12, 4 al 7. Escucha lo que dice en Hebreos 12. Por supuesto, alguien dirá: no estaba escrito, ¿cómo va a conocer todo esto Elifaz? Bueno, estamos de acuerdo que no estaba escrito, pero el principio era siempre este: Dios es inmutable. Y él no necesitaba esperar que se escribiera la epístola a los Hebreos para declarar lo que está aquí, en el corazón del hombre, o al corazón del hombre. Leamos 12 de Hebreos, capítulo 4 al 7. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, ay, ay, ¿qué clase de Dios es ese que azota? Todos sabemos lo que quiere decir eso, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hebreos 12, 4 al 7. Esta actitud de Job le estaba inspirando a continuar sufriendo, porque decía: lo que yo estoy sufriendo es simplemente otra marca más, otra señal clara, indeleble, inequívoca, de que Dios está conmigo. Así que voy a continuar luchando. Santiago 5, 11. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago hace una referencia a Job en el capítulo 5, versículo 1. Generalmente, el primero que sufre por la causa del Señor es aquel o aquella que permanecen fieles a él. Si usted quiere permanecer fiel, venga lo que venga, usted va a seguir sufriendo más, pero nunca va a estar solo. Y usted está acumulando lo que ni imagina para el día del tribunal de Cristo. Ahora, Elifaz asume el papel de Dios. Lean los versículos 6 al 10. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Ay, ay, ay. Para hablar tan suelto de lengua como él hablaba, había que ser realmente atrevido, por no encontrar otra palabra mejor. Imagínense, él dice, primero dice: sacaste prenda de tus hermanos. sin causa. ¿Vio él eso? ¿Él pudo probar? Despojaste de sus ropas a los desnudos. Bueno, en primer lugar, si ya estaba desnudo, ¿qué ropa sacó? Bueno, la idea era decir, le sacaste la ropa para dejarlo desnudo. Lo dejaste a la intemperie, le sacaste lo último que tenía. No diste de beber agua al cansado. ¿Cómo es posible que a este tipo de individuo Dios lo llame recto, perfecto y justo delante de él, de Dios? Quiere decir que Elifaz era más justo que Dios, exigía mucho más y vio lo que Dios no vio en la persona de Job. Detuviste el pan al hambriento, cuando seguro que Job hacía todo lo contrario, alimentaba a los hambrientos. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, es decir, aparecías como pudiente y tenías mucha tierra, y habitó en ella el distinguido. Job fue distinguido. A las viudas enviaste vacías. ¿Vio Elifaz esto? Todo era imaginación. Y al tener en cuenta de dónde vino la inspiración, en el capítulo 4, ahí hemos tocado eso varias veces. Los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Eso sí que es duro. Ya ser huérfanos, ser uno huérfano es difícil. Pero quebrarle los brazos es como dejarle inmóvil completamente. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. Bueno, en dos formas podemos interpretar eso. Primero, el lazo puede estar en el cuello. Y solamente hay que estirarlo un poco, sacarle el piso y ya está colgado. O lazos preparados cuando camina alguien. Estira nomás y ya está enlazado ahí. Esa manera, yo creo que todos entendemos. Ahí, él habla como si fuera realmente Dios. Por ejemplo, sacaste prenda a tus hermanos sin causa, despojaste de sus ropas a los desnudos, no diste de beber agua al cansado, detuviste el pan al hambriento, a las viudas enviaste vacías. Los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Hay lazos alrededor de ti. ¿Por qué Elifaz hace esto? Aparte de lo que ya dijimos. Porque la idea general es que la persona que sufre, siempre, sin excepción alguna, sufre las consecuencias de sus pecados. Y lo que está haciendo Elifaz es tratar de ir así tirando ideas a ver cuál de los pecados era de Job. Si era eso de sacar la prenda de otras personas, despojarle la ropa a los desnudos, no dar de beber agua al cansado y cosas. ¿Cuál era el pecado de él? Esa es la otra cosa. Y una tercera cosa, yo personalmente creo que si no todo esto, porque ¿de dónde aprendió Elifaz? Algo de eso él hacía. Y como ya tenía su buena edad, y en otro texto dice Job que Job, Elifaz le dice que él es mayor que el papá de Job, así que había acumulado sus buenos años y quién sabe qué conducta. Ahora, frente a un Job que era mucho más joven, él podía darse el lujo y elaborar una lista de supuestas malas acciones o supuestos pecados, supuestas injusticias que Job había cometido, que no había nada de eso. Pero para él, bueno, cualquiera de nosotros creo que puede descubrir muy bien la fuente de Elifaz. Y es posible que Elifaz simplemente invente todo esto. Él tenía que hacer algo porque quería protegerse él. Es una especie de autoterapia psicológica. Escuché una vez a un locutor, pero era en otro país, y decía que la persona que se dedica, y que me perdone cualquier psicólogo o psicóloga que me escucha, que se dedica a la psicología, lo hace para auto ayudarse. Es decir, escuchar el problema del paciente, comilla aquí, hace que el psicólogo o la psicóloga se sienta bien, porque dice, él o ella está peor que yo. Entonces se siente animado o animada. Esa es una autopsicología, autoterapia, decía el locutor. Él no era cristiano, pero él percibió muy bien lo que es, porque bien sabemos que no es ninguna ciencia. Luego, en el capítulo 4, bueno, por ejemplo, la respuesta para todo este asunto, si preguntamos qué fuerza lo impulsaba a emitir conceptos tan contrarios a lo que Dios decía, ¿De qué fuente él sacaba todo esto? Bueno, resulta fácil cuando leemos, por ejemplo, en Job 4:14, donde dice, te turba espanto repentino. En Job completo dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Esto lo dice Elifaz en su primera intervención. La primera vez que él habla, está en el capítulo 4. Por lo visto, Elifaz, desde el primer momento en todo este drama, fue asistido por ese espíritu que él llamó espanto. Y claro, no se podía esperar algo mejor. No se sabe si Job se dio cuenta de esto, pero es muy probable que sí. Si nosotros podemos darnos cuenta que quiénes somos nosotros frente a Job, Job evidentemente también captó que Elifaz no tenía mucho que decirle por la simple confesión de Elifaz, que lo que él tenía para decir provenía de un espíritu que lo espantó. Eso no lo hace el Señor. Cuando le sobrevino un espanto y un temblor, él se sintió obligado a hablar como si esto proviniera de Dios. Pero él no es el único. Hay muchos Elifazes y Elifatas, o Elifazas hoy, que están en los templos y si sufren un temblor o caen al suelo y ven fantasma y se espantan, esto proviene de Dios, y usted no le va a convencer que esto no proviene de Dios, porque dirá, no, yo tengo esa experiencia, tú no la tienes y ya está. Pero notemos lo que sigue. Elifaz habla porque no puede dejar de hacerlo. Debemos entenderlo y no culparlo. Por ahora, deje que hable. Total, Job ya recogió todo. ¿Qué haría usted si un agente del espanto le obligara a acusar falsamente a quien usted sabe que no tiene culpa? Bueno, si usted no tuvo esa experiencia, no podrá contestarme. Yo tampoco no la tuve ni la necesito. ¿Para qué quiero ese espanto? Notemos el versículo 11. O tinieblas para que no veas, y abundancia de agua que te cubra. Esto está en el 22:11. Abundancia de agua es hundirse en el agua, tanto que ya uno no puede salir de allí. Aparte del espanto, todo cuanto Elifaz ve en la persona de Job es tinieblas para que no veas. Y era él el que estaba en tinieblas y no veía la verdad o la realidad. Las palabras y abundancia de agua cubre también significa que uno se está hundiendo en aguas profundas y no sabe qué hacer. No puede salir de allí. Elifaz, en cierto modo, esperaba que Job muriera. ¿Y saben por qué creo yo que él esperaba que muriera? Porque sospechaba. Primero sabía quién era Job, él sabía quién era Bildad, quién era Zofar y quién era él mismo. Sabía. Pero ahora él pensaba, por eso él para, el último mensaje de él es el que tenemos hoy. Él deja de hablar, porque llegó a pensar, si yo sigo hablando, acumulo más culpa. Y era exactamente es lo que ocurre luego al final del libro. Si Job no hubiera orado por él y por sus como compañeros o amigos y colegas, no sé dónde irían a parar, porque Dios estaba furioso contra ellos, no contra Job, porque habían, especialmente Elifaz, él es el que tenía la batuta en la mano y la cámara, orquesta de cámara, la componían los otros, que eran cuatro en total, porque falta uno más que va a hablar, aunque el otro no es como estos. Las palabras abundancia de agua ya vimos. Elifaz interpone unas palabras como para justificarse. Por ejemplo, 12 al 18. Fíjense, escuchen bien lo que dice. Y si quieren seguir en la Biblia, muy bien. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Mucha indirecta de nuevo, los versículos 12 al 18. Elifaz se pone a recordarle a Job que Dios está en las alturas del cielo. Parece que lo considera como un párvulo, que todavía no entiende. ¿Necesitaba Job de esta lección? ¿No sabía él que Dios estaba en el cielo? Obviamente que sí. Y es claro que Elifaz se enredó en sus propias palabras y ahora dejó por un momento a Job para destacar a la persona divina. Habla de Dios, habla bien de Dios para quedar bien con Dios, porque vale, no voy a convencer, habrá dicho a Job, pero tampoco quiero quedar mal con Dios. ¿Les recuerda a Job algo de astronomía cuando dice, lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están? Ahora Elifaz se torna astrónomo, o a mini astrónomo, pero por lo menos en parte. Y Elifaz, como si estuviera enseñando a este párvulo en astronomía, dice, mira, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. A ver, como estaba afuera, podía ver las estrellas, estaba tirado ahí, evidentemente el tiempo era cálido, y luego Elifaz usa otro argumento, destacando la omnipresencia de Dios. ¿A quién está enseñando? Bueno, Job 22, 12 y 13. ¿No está Dios en las alturas o en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Todo esto aquí. Y luego sigue acusando a Job, versículos 15 al 18. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Eso es doloroso. Llamar perverso a un hombre del calibre de Job ya era más que suficiente el sufrimiento que tenía. Ahora, este hombre, ¿de quién él más esperaba? Porque si tenemos en cuenta que él era mayor que el papá de Job, entonces era un hombre de mucha experiencia. Ya no era un chiquillo. Job podía tolerar a los otros, pero este sí que habló mucho, y habló muchas cosas malas. Vale la pena detenernos por un momento cuando Elifaz dice, les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. ¿De quién habla? Bueno, ¿quién colmó de bienes la casa o casas, plural, de quién? De Job y su familia. Entonces, claro, ahora Elifaz le trae un sermón y le dice, mira, Job, esto yo sé de ti. Nunca Job pregunta de dónde lo sabe, porque es mejor no contestar a un hombre como Elifaz, ni pretender nada más. Los versículos 19 y 20 parecen apuntar a los justos. Escuche, verán los justos y se gozarán. ¿Cuándo? Por supuesto. Los justos, era él y otros, vieron el castigo que recibió Job, que es injusto, según Elifaz. Y el inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Quién? El inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos. ¿Quién es el inocente y quién es el adversario? El inocente es Elifaz, en su concepto, y el adversario es Job. Todo esto es para otros, no para él. Ahora Elifaz aparece como algo así como intermediario entre Dios y el culpable Job, para culpable comillas. Por supuesto, nadie le pide consejo a Elifaz, y menos a Job, quien ya está cansado de sus arengas y a cada momento está mirando tal vez su reloj pulsera. Yo creo que sería muy bueno escuchar a Elifaz junto con Job. Y yo le aconsejo a Job a que se vuelva en amistad con Dios, le dice Elifaz. ¿Por qué no te reconcilias con Dios? En algunas iglesias, yo crecí en una iglesia donde la costumbre era que si hay un pleito en la iglesia, en la nuestra no hay porque no hay abono. Hay pleiteros, pero no pueden traer ese mal aliento, pleiteritis, al templo, porque no teníamos esas asambleas para pelear un poco y todo, nada de eso. Pero en esa iglesia, era muy interesante, donde yo crecí. Entonces, cuando había un problema, había toda una región de iglesias. Todos eran europeos. Hablaban ruso, polaco y ucraniano, y entendían checo, y quién sabe cuántos idiomas de esa zona del este de Europa. Bueno, entonces, cuando había problema, y una vez había un problema que no se podía resolver en la iglesia donde yo estaba, yo era chico todavía, pero de cualquier manera recuerdo. Y vino el hombre que era mi suegro, él era un predicador laico, muy buen hombre. Pero era tan buenito que él no entendía por qué dos hermanos pueden estar peleados. No entendía. Entonces, Mir, en ruso, es paz, pero también es mundo. Meritza es entrar en paz. Entonces, se levantó un hermano y dijo, no sé, tal vez era ese que vendía el litro chico, que ustedes ya muchos escucharon, él vendía diésel y vendía 3/4 de litro, pero decía que era litro. Y los hermanos comenzaron a quejarse y eso fue a la asamblea de la iglesia, que el hermano estafa, porque vende 3/4 de litro por litro, y no alcanzaba el litro. Y el hermano se para y dice, hermanos, ese era el litro chico. Arreglado el asunto. Bueno, yo, tal vez algo de ese tipo eran los problemas. Y cuando la gente no tiene ninguna visión misionera ni nada, entonces se ocupa de esto. Si el hombre ese que vino para Mirig Bratstvo, a la hermandad, para poner en paz a la hermandad, estaba parado y escuchó a uno, y escuchó a otro, y escuchó a otro, y dice, reconcíliense, hermanos. Para él era tan fácil. ¡Oh, no! Ellos estaban así. ¡Qué meritza, bracha! ¡No! Queríamos seguir peleando. Ese es el espíritu muchas veces de los de en las iglesias. Entonces, decíamos que Elifaz aparece como intermediario. Él aparece como el hermano que yo les decía, mi suegro estaba al frente y decía, bueno, pónganse en paz. Él vino, Elifaz, para decir, bueno, a ver, Job, tú con Dios, pónganse en paz, dense un abrazo y ya, que se acabe el problema. Pero eso no funciona así. ¿Saben por qué? Porque la paz que podría pretender Elifaz no tenía nada que ver con lo que realmente Job ya estaba viviendo. ¿Saben? Job vivía en paz con Dios. Estaba en paz con Dios. Tirado allí donde estaba, pero entre él y Dios había perfecta armonía y perfecta paz. Lo único que Elifaz hizo es causarle más daño del que Satanás ya había causado, porque en realidad Elifaz, Zofar, Bildad, estos tres cuates, como dicen los mexicanos, lo que estaban siendo es usados por Satanás. Satanás ya usó el fuego para quemar cosas, tiró abajo el edificio y murieron todos los hijos. Le robaron todos los animales, perdió todo, le cubrió de sarna al pobre Job, hizo todo eso y todavía no funciona. Es decir, no logró ganarle por nocaut a Job. Entonces ahora dice, bueno, está bien que vayan mis mensajeros. Y esos mensajeros fueron. Y lo que hicieron, les voy a invitar solo un segundito, porque ya pronto hay que terminar, y si no termino, igual termino. En Job capítulo 4, fíjense, es bien interesante, porque aquellos que no escucharon, y aún los que escucharon, quedaron las cosas allí medio sin saber. Dice, porque Elifaz aparece ya desde el versículo 1 en el 4, pero cuando avanzamos la lectura, dice luego, en el versículo 12, el asunto, es decir, el asunto de Job, también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Es decir, de lo oculto. Yo estoy percibiendo cuál es la explicación del estado de Job. En imaginaciones de visiones nocturnas, Satanás siempre anda de noche, por eso lo pinta negro. Cuando el sueño cae sobre los hombres, dice Elifaz, nadie le pregunta, pero él cuenta igual, comienza así su discurso. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Quién es este fantasma? ¿Quién es este personaje que en la noche apareció delante de Elifaz cuando él ya quería dormirse? ¿Y quién sugiere todas estas aquí? ¿Será el hombre más justo? Si justamente lo que viene de aquí hasta el final del capítulo 4 es el bosquejo de los sermones de Elifaz, de Zofar y de Bildad. Todo lo que sigue gira en torno a eso. Hay muy poco ahí. Solamente dice, por ejemplo, dice en el versículo, ¿dónde estuvimos? ¿En qué versículo estuvimos recién? En el 14, por ahí. Sí, me vino y todo. Y después dice, será el hombre, será el varón, versículo 17, la segunda parte, más limpio que el que lo hizo. Y aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. O sea, si en los ángeles se encontró cosa mala, y por supuesto un tercio se fue detrás de del grande, ¿no? De Satanás. Cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Y ahí continúa. Lo hizo a Job peor que a aquellos que hoy conocemos por demonios, como demonios. Por eso le iba tan mal. Usted comienza a hacer mal una cosa, un edificio, algo así, mal le va a resultar y usted no va a poder terminar y menos aún vivir en ese tipo de edificio. Pero algo más te diré, Job, le dice Elifaz. El Todopoderoso será tu defensa. Eso ya volviendo otra vez al capítulo 22. Y esto significa que ahora no lo es. Dios te va a defender, Job, si tú te reconcilias con él. Tú estás mal. Yo, Elifaz, estoy bien, pero tú estás mal. Reconcíliate y todo andará bien. Ahora, si me haces caso, alzarás a Dios tu rostro, orarás a él y él te oirá. Está enseñando los primeros pasos a un párvulo llamado Job, y su profesor es Elifaz. ¿En qué universidad se graduó? Está en el capítulo 4, la universidad donde él se graduó. ¡Qué horrible! Ahora, ¿no sabía Job lo que es una vida de oración? Dice que tiene que orar a Dios. Bueno, ¿cómo es que Elifaz le dice que cuando él eleve su plegaria a Dios, entonces él le oirá, y entonces, si sobre tus caminos resplandecerá la luz, versículo 28. Notemos los versículos 29 y 30. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Qué bueno. Y luego sigue. Elifaz, por supuesto, se da cuenta de la inocencia de Job, y en parte dice, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Claro, Job, si tú me haces caso y comienzas a orar y a confesar tus pecados, que no había nada de lo que el otro decía, Job no dice que no tiene pecado. Las acusaciones eran falsas. ¿De quién habla cuando dice, por la limpieza de tus manos? De Job. ¿De quién habla cuando dice, él libertará al inocente? De Job. ¿Quién es el humilde cuando le dice, Dios salvará al humilde de ojos? De Job. ¿De quién habla cuando dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz? De Job. ¿A quién se refiere cuando dice, enaltecimiento habrá? De Job. Él no medía la magnitud del enaltecimiento que vino después, pero él lo dijo. Todo esto aparece con relación a la conducta de Job. O sea, en todo, Job es el culpable. Bien, debemos recordar que estas son las últimas palabras de Elifaz. Elifaz ya no va a hablar más. Van a hablar otros, pero no él. Por ejemplo, los capítulos 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 habla Job. Ah, le vamos a escuchar mucho. Después de él interviene uno que nunca habló. Se llama Eliú. Él habla en los capítulos 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Eliú es el más joven. Finalmente, en los capítulos 38 al 42, habla Dios. Y terminaremos hoy con lo que tenemos en Job 7, 1 al 6. Dice así. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad. Así que ya habían pasado meses cuando Job dice eso en el capítulo 7. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Es decir, lo vivido fue tan rápido, y ahora me encuentro en este tipo de calamidad. Aquí terminamos todo cuando tiene que ver con la entrevista, o sea, las palabras de Elifaz para Job. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.